Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Tuta Yarka. Pacari pacha cada mu. Ya na tu data mis escanche. Kaya kimi kachi. Rik sinaku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinaku. Uida ikunawa. Neupa yuya ikunawa. Rik sinaku. Ya chana kunawa. Taki kunawampash. Rik sinaku. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Samu pasunche, samu pasunche, tuku y kaikito bijapi kausakuna sinajata kuna kaitotapi, kai riksi naku iwan kajaripanchi, kai sumak sumak takio nacho, Chimborazo runa nishka takimi kan kai ka chusi kandeno kuna kai takita karaspa kai tutapi sinayata yali kun sina. Sinabi kang masikuna tukuy tutakuna sina kai pisamunchi riksinaku yuyachiwang nyukanchik takikunawang yuikunawang sinayata sukti sukti rimay kunawang. Sinayata napasaninchi bueno uyakunkuna Chimborazupi, Guayaquilpi, sinayata Cotopaxi, Tungurahua, sinayata kai Quito llaktapipis uyakunkuna Urahua Maní, Sinayatak San Roque, Centro Histórico, Anagmaris Calderón, Sinayatak Valle de los Chillos, Napaita Cachisuninchik, Masi Leonardo Orbe, Nishka Paipis, Valle de los Chillos, Nisunyari, y Mas Sangolkipi, Paika Uyakuni, Nipan, Sinayatak Alisamuska Masikuna, Kutenkai Tutapi Kayari Panchik, Marcelo Atupanya Kikunata Shungu Mantayana Pakun, Masiberito, Imanayati Kapangi, Alisamuska. Imanaya Mashikuna, Pagi Yati Kutiyata, Kikinkunapa, Guasimán, Yaikuchiscamanta, Kushilla Mishamuchi, Nyakunan como viernes, Punyakan, hasta Wanya Samaita Mutsuri, Mahangunaga Nacho, entonces Chaipak, Kikinkunaman, Kusichinkapa, Shamushkanchi, Shinayatak, Mashi Daniel Castellano, está Yanapanchi, Pai Napanchi, Pai Yanapashpa, Purin Tuku y Punyakuna, Nacho. Y bueno, Kayarinchi, Nacho Kunan, Punyakunapika, Takik mashikunata, tushuk mashikunata, ima rurak mashikunata, pis apamushkanchik nachu nyukanchik, nishun kausaite, mashinas tinchiyachin, nishun kay expresiones artísticas manta nachu. Entonces chayhawami, como ka zapan viernes kunata chayhawa rimanchik nachu, entonces kay picharinchik ishkay suman mashikunata nachu mashi Marcelito. Ari shirami kan tukuy kay wachapunchakunashina nyukanchik kay picharinchik nachu, shukte rimaykunamanta, shinallata kashuyukunamanta, sinayatak takik mashikunamanta, sinayatak tushuk mashikunamanta. Kuna kay pachapi charinchik, paikunami kan, bueno, shuk tushuk mashi, Ballet Nacional del Ecuador, Luis Conejo. Paika watan watan tanya kaypi, bueno, tushush pasamun, sinayatak ñami paita garrisichun, sinayatak kaypi kan, colectivo elementos en movimiento nishka, chay ukumanta kan, Doris Castillo kaypi mikan. Sinayatak, lishamushka mashikuna yupachan shungumanta, kikinguna kaypi kashkamanta. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio, por abrirnos las puertas de esta prestigiosa radio que es de la Casa de la Cultura, que más bien damos que dan el espacio para que otras personas se puedan expresar por este medio, así como nosotros como artistas, como danzantes, con músicos, teatreros, títeres, poetas vienen a este espacio para también poder expresar el sentimiento que tienen por el medio del arte, y más bien muchas gracias por el espacio. O más suma. Como manda quichota rimasca rimasca nisca chuta mangos. Bueno, ya kunanka entonces ñuca traducción traductora kagrini. Kiki mashi Luis manachu quichota yachangi o fichi fichi yachangi mashina. Fichi fichi na sinajami. Aña, chaupisha chaupisha. Aña, pero pactashkata kaipiga, o sea, chayamanta ñukanchikpas Kayakuchi nacho, o sea, ñukanchi kay espacio lingüístico tacharingapa nacho. Entonces ñukanchi munanchi más que fichi nishun asha kichota rimashpapis rimashun nacho. Entonces chay munaywan nacho, o sea, más ñukanchi pas mana tukuy kichapi rimanchi sinapas chay nishun esfuerzo tarruragunchi nacho. Entonces chay manta munanchi sikikin rimangi ña asha kichota rimapashun. Pero bueno, kaypibis charinchi nacho shukti mashita. Bueno, como pay na nada, chay paisi mana yachin kichuata, entonces bueno, ñuca traductora kagrini nachuca y tigrachispa español. Bueno, en vista de que bueno, tenemos una compañera también danzante, bailarina, ¿no? Del colectivo Elementos en Movimiento, nos dice, entonces nos gustaría, bueno, que también bueno, nos diga cuál es digamos su percepción de la invitación, ¿no? Agradecemos la invitación que nos han hecho llegar a Luis y a mí. Sí, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, Mashi Doris, Nacho Mashi, uh-huh. Mashi Doris nin que kushilla kan kai comida y manta ruraskamanta y sinayata pai kuna esa música nin pai kunapa y ese kunata risi chingapa. Oh, mai suma chay kanacho. Kai tukui kai ruraikuna, sinayata tukshuikuna, sinayata shukti ruraikuna. Alimikang na junyo kanchi kai kitu bijapi astawan sami ya chingapa, sinayata sisa ya chingapa. Mashi Carlos ta chat kichung ya pai ka. Yo siempre hipa hipa ya chay amuna te ya chanka. Pagashaga, no sé si y mata chamaipi raspa samun, pero allí samus kamasi chari yamberla. Se gusta machar samun. Nada, más de su tau carro y cuna, macay pachapiru rarinajun, hasta un machaca cae oasi, cae más de casa de la cultura lispa, hatun oasi, o atapacta chipican, chica, se manda más su tan hoy pica canchi, pero si una pasilla cae pica panchi más, con hipa cuna y villaringa y mata rana cunata, nacho. Pero si no pasa, pais un gusto que hay más somos que manda, cuchuripanchi, que quien una, si no, yo cacho a pacta canga, pues somos que manda, que yo chica, pues ninguna para reconate, no para causa y conate, Nacho. Me cacho para acá, tipas. Bueno, ya resis canchi, Nacho, paicuna, bueno, Mashi Luis, Rixinata Munanchi. Ari, Rixinata. Nacho, imagina, kikin, nishumai mantakangi, maipi yankangi, bueno, fichi daña, kayari piña nirkanchi, Nacho, que bailarín kangi, pero imaipi puringi, mai mantakangi, chai hau. En realidad, soy de Otavalo, del pueblo de una comunidad de Kinchuquí. No. Vine a los 14 años, estuve por aquí, supuestamente a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, y me encuentro con la danza. Hace unos 12 años atrás empecé con algunos grupos folclóricos y luego empecé pues a estudiar aquí mismo en la Casa de la Cultura, en esta Casa de la Cultura que siempre abre las puertas a todos las ramas del arte, y empecé a estudiar aquí en la Escuela Metropolitana de Danza, empecé a estudiar ballet clásico, empecé a estudiar contemporáneo, empecé a estudiar también, a coger gimnasia rítmica también fuera de aquí, y eso más bien para irnos conociendo. Es mi trayectoria. Mais un magmikang nacho, sino ya tan más verito tapoyar y manis patika y tushuna ukuman y aikurka, sino ya tan paika che kai tushuna ukupika y mada tiriku con kai punja kona por. Dicho a pedisa, bueno, pai Mashi Marcelito nin imamanta kai nishun kai tushuipi yaikurgangi nin imamanta sa mai hangarka muna yo nishun yuya ina chuki kimpa kausaipi imamanta kaipi chagruriskangi kai danza nishuta kai tushuyukupi. Entré en el mundo, en este mundo que es tan hermoso, tan sutil, tan humano. Entre este mundo de la danza que es como parte de la vida también, porque la mayor parte del tiempo que paso es en la compañía, es en las tablas, bailando en los escenarios, ensayando, todo el tiempo paso en y entré a este mundo de la danza por una compañera de un grupo folclórico, porque yo andaba tocando música y en realidad la danza no me gustaba, les veía bailar, yo tocaba y les veía bailar y no me interesaba. Pero después fui a Humanizarte, al ballet andino Humanizarte, me invitaron, fui un día y me puse a verles, me senté y el director Nelson Díaz que me dijo, ¿por qué no te pones a ensayar? ¿Por qué no pasas? Desde ahí pasé, bueno, por compromiso. Después fui al otro día, me empezó a gustar un poco más. Después ya pasó la semana y ya fui por mi propia cuenta. Así, me enamoré de la danza. La danza es todo, es mi trabajo, es mi pasión, es todo, es mi hobby, es todo. La danza se ha vuelto para mí parte de mi vida, parte de este ser. Bueno, pay nin que pay kamana munaska nin kajaripika nishun tushunata mana munaska nin pay kashamushka kaikito jaktaman taquita yachangap taquina manta yachangap nin sinapas nishun shugmashimi kaiman nishun shugkumbidaita kushka nin entonces nishun shug grupo folclórico en Shutu Shukunapag Masiu Kuman Apaskanin y sin allá tal Chaiwashanin humanizarte Bukupimi Nyukaga Yaikurkaninin Chaipimi Rikushpa Shukutinin Rirkaninin Shu Imashina Tushukta Rikunaman y Chaipimi Chai Kati Nishun Pushag Tushukunata Pushagmi Nishka bueno Kikimpi Sinyakaipi Kangi más bien tu chupa inesca entonces bueno chepi fichi mana monas papis tu surganinin entonces chay washanin ña china zapan puyangunata katishpa rirkaninin y ña chay washaga ña monaita ña japirgani y kaigama kunanka ñukapa causa y gangnin tu suika paipa mona y paipa causa y gang tu suimantanin chay minin mashikuna y bueno chayatati bueno pay mashikashu mashin katingapa sinajata taki wan samanchina jupa kipa taki buwasha pay hasta un kaipi yukanchi rima na kuchpa katingapa sinajata shukti pay kuna pa yui kuna mosko kuna tuke chay kuna ta apamunga pa sinajata kikin yukanchi uye kuna wan karan na kuchpa samunga pa taki un samanchi mashitanyen Thank you. Chinamikan kai suma suma takiu hoti integramu panchi chinajata kai kumu panchi kikimpa kuwasi kuuma chinajata kai tukui rimai kunau shamungapak bueno kunan kai pi shukti masi tenya kama ni kurganchi naju kai tukui toshi kunamanta shina mai suma kte yacha kunchi chinajata grima na kukunchi kai pi shukti masi tacharinchi pai kakang Doris Castillo pai kakang mi shu colectivo elementos en movimiento nishka chai ukuma mi pai kawanguri chinajata masi veritu pai takatapu yari kai uku pika ima watamanta tije pai kakapan chinajata imanishpate tushukun nishunchari kai colectivo kai ima watamanta imagine pai kunapag musku chai tukui kunatapushkui. Ya, bueno, el Marcelito nos dice que desde cuándo ustedes conformaron este colectivo de elementos en movimiento y bueno, y por qué, ¿no? O sea, cuál es el, digamos, el sueño, el objetivo, ¿no? Al que quieren ustedes llegar con la conformación de este colectivo. Sí, el colectivo tiene alrededor de 4 meses, como surgió de la necesidad de formar un colectivo que esté fuera de los espacios institucionales, pero que también nos permita a nosotros como creadores generar propuestas desde lo que nosotros consideramos también nuestra visión del arte. Ah, nos dice que cuál es, digamos, dentro de la danza también debe haber como ramas, no sé, y en cuál de esas categorías están ustedes. Sí, en nuestro colectivo se especializa en la danza contemporánea, pero estamos buscando como generar una danza que pueda tomar elementos de otros tipos de danza y así con esa fusión poder ir proyectando nuestra propuesta. Masi Luis Tatapupayán, chay nacho danza contemporánea nishka, chay danza contemporánea pi runa tushi kuna tianjo. Ah, ya. Luis nos pregunta, Carlitos, bueno, Rumisama, ¿y qué dentro de la danza contemporánea sí se puede proyectar algo de, digamos, de los pueblos originarios en dentro de la danza contemporánea? Claro. Esa es la necesidad del colectivo de elementos en movimiento, e ir fusionando técnicas, estilos de danzas, como la técnica clásica, hay la técnica contemporánea, la técnica Laban, la técnica Cunningham, la técnica Limón, técnica Graham, hay muchas técnicas. Y a la par vienen como muchos estilos de danza. Nosotros estamos más bien especializándonos en un estilo que se llama Release, y nosotros más bien nuestra propuesta en escena, que ya lo hemos hecho y que ha sido como muy aceptada en el público, ha sido como una propuesta contemporánea Release con elementos étnicos, con elementos de raíz, con música de raíz, con muchos elementos autóctonos que nosotros estamos trabajando, fusionando como y para no para para más bien para enriquecer la danza ecuatoriana, la danza ancestral que tenemos nosotros, que lo tenemos nosotros, danzas ancestrales, y que eso más bien es como los estilos que nosotros hemos cogido de otros espacios, más bien para enriquecer lo que nosotros hacemos como elementos en movimiento. Kaipi ñukanchika ashata pambapi kawsarunakuna kapanchi chaykana yapa hamuktanchi imata kan shuk estilo. Imata kan estilo y chaypajipaka, imata kan estilo release. La técnica es para formar a un bailarín. Por ejemplo, la técnica clásica ya está viene de Europa, está como unos 500 años que se ha venido ya como enmarcando la técnica es para formar a un bailarín. De ahí el bailarín coge un estilo propio y coge un estilo de bailar, porque cada persona tiene como su forma de moverse, pero la técnica clásica tienes que hacer el paso como es. Si no, no es. Es un paso mal hecho, es un brazo mal hecho, pero con la técnica que lo hemos trabajado, podemos agarrar un estilo propio, sin perder el trabajo de la técnica, digamos así. No sé, Doris, ¿nos puedes ayudar un poco? Sí, la técnica es una estructura que está como, que permite al bailarín basarse como en un conjunto de movimientos, de ritmos establecidos. Entonces, eso permite que a partir de esa técnica se puedan desarrollar distintas formas de movimiento. Nos preguntaba también de la técnica, del estilo release. Es un estilo de danza contemporánea que se desarrolla en México y Estados Unidos y que basa su movimiento en un estilo libre, que rompe un poco el esquema de la danza clásica, que es muy muy rígida, es mucho más, tiene posturas muy como muy establecidas, estáticas para el cuerpo, y el release rompe con esa estructura estática y permite al bailarín tener movimientos más sueltos del cuerpo. Maestro, kay ñukanchik runa llaktakunapi rikushpa tiyan nachutushikuna. Yuyarishun kay Otavalo llaktapi tiyan nacho pendoneros nishkakuna. Nacho paikuna ka nacho shina wipanakunata charishpa. Mastimi wasi ukupi wasipi shuk raimi kalpika paikunaka wasita muyundi tushunkuna ñakutin shuk o pushak imatiyakpika chay pushak pa muyundi tushunkuna nacho chay wipanakunata charishpa muyundi tushunkuna shina tushun chay pendonerokuna ñakutin charinchi Saraguro llaktapi tiyan shuk raimi markan taita nishka nacho chega chepika shuk tushuk kuna tiyan wawa kuna tushun Sarawi nishka kuna rikushkangichi chaymacha paikunaka charinchu shuk o masticachanopika estilo nishkata charinchu paikunaka tienen un estilo porque en Imbabura hay algunos pueblos, diferentes pueblos, que los pendoneros lo pueden hacer, por ejemplo, en la capilla de Quinchuquí, y tienen un estilo que, a diferente de los pendoneros de Cotacachi, a diferente del estilo de más abajito de Peguche, y tienen un estilo de la forma de caminar, del correr, del coger la bandera. Tienen su propio estilo. Cada comunidad tiene un estilo para coger chepica, sus chepipas técnica tianjo. Hay una técnica, y esa técnica se ha traspasado de generación en generación. O sea, no se ha perdido la técnica. La técnica de llevar, el coger el palo de un pendonero es una técnica, porque cada persona puede agarrar el pendón, pero lo puede llevar como si fuera cualquier palo, lo que sea. Pero la técnica es el que te hace bailar toda la plaza, el que te hace correr toda la plaza sin bajar los brazos. Eso para mí es una técnica. Y el correr sin bajar los brazos, el correr que todos iguales en fila, que no se rompa la fila, eso es una técnica. Maestro, ¿quién con la purua con la charinguiche garro chavo en tu churconata, Nacho? Aguiarin yukanchikpas, charinchin nachu carnaval, nishun, bueno, carnaval shuti, yanchinapas nishun chay febrero, marzo, kiyakunapi, yukanchikpas charinchin nachu, guarmitukushkas kunao, ta shinayata alcaldes kunata nachu, y alcaldes kuna, por ejemplo, paikuna apan nachu, chay garrochas kunata, y chay pis nachu, como Mashi Carlos nin, ganchu técnica nacho, o sea, nishun ñukanchikpash técnicas kunata, nishun nispa katina ushanchik nacho, o sea, mana shukti kuna ninata nikta sakina kanchi, o sea, ñukanchikpash yuyanchik técnica kan y técnica kan chay kuna nacho. Entonces chay kai rimaikunawan katigrinchik kai anuncios guashakuna nacho. Willakunawan shamunchik kai kipa shamunga. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Si no me can, cuando te gramo en China, yo caí somas somas taquiwan, caí ca cami, caí tataquin con a mi mashikuna chakras, nisca mashikuna, caí otavalo chactamanta. Si no ya taca, napaikuna tacatsuninchi, caí valle de los chillos, niscapi, mashi Leonardo Orbe Pinguizaca, paí uyajuninin, si no ya taca, paí pajuyasca, Erika, chepipi uyajuninin. Si no ya taca, kai cuenca llactapi napaikunata kachanchik mashi nansi shunaulaman shinallatak paipak yayakuna uyakunchik ninmi paipak yayakunaka Zamorapi shinallatak napaita kachishunninchik kai Riobamba llactapi uyakun Martita Alcocer nishka pay mashi Riobamba kitipi uyakun shinallatak shuktak mashi nishunchari kai chusi gandino pui taki mashikunapish paikunapish uyakunkuna paikunaman shuk hatun napaita kachan shinallatak uyarikunatapish katishun mashikuna. Bueno, katinchi mashikuna kaipi tuyo mashikunapas askata ñukanchiwan rimakushka nacho kaipichi pachakunata. Pero bueno, tian nacho astawan tapuikuna mashi Marcelito, mashi Rumisamay, astawan tapuikuna tianga nacho kai mashikunapas. Sinabican, bueno, ñuca tapasunini kai, por ejemplo, kai Luis, kai Ballet Nacional del Ecuador ukupika, bueno, ñukanchi yachanchi na yukaika achka riksirido mikan shinallatak, paipa, bueno, watan ta causa samu shinallatak, kai ukumantaka maikan shukti mama llakta kunamanti rishkangichi. Hemos tenido la oportunidad, bueno, en la compañía en donde estoy, porque el ballet ecuatoriano de cámara, el ballet nacional, abarca cuatro compañías: el ballet clásico, el ballet contemporáneo, el ballet metropolitano y el ballet urbano, en el cual yo me encuentro es en el ballet metropolitano. Hemos tenido la oportunidad de irnos como a Argentina, Chile, representando con las danzas de aquí de nuestro país. Hemos tenido la oportunidad de estar en esos espacios de allá, y aquí en Ecuador hemos estado en todas las provincias. Maisuma, shinallatak kai ukupi nacho imatik nishunchari ministerin o requisitos nishka kai uku tushunaman yaikungapak, por ejemplo, shinallatak kai ukupika maji nishunchari runa tushukuna tianchu kai Ballet Nacional Ecuador ukupika. Tenemos un compañero que es de la Amazonía, desde Montalvo, desde Sarayacu, de Pastaza. Pastaza, pero de la comunidad de Montalvo, de Carayaco, un poco más adentro. Es un compañero quichua, es el compañero que está también en el Ballet Nacional, en el Ballet Metropolitano, y no, en realidad no he visto otras personas. Y bueno, también nos preguntó sobre el tema de los requisitos, ¿no? Si es los requisitos ¿cómo podrían entrar? Hay que tener una cierta preparación. Por ejemplo, hay compañeros que entran del Instituto Nacional de Danza estudiando, son como, me parece que son 9 años de estudio de ballet clásico. También compañeros que entran de la Escuela Metropolitana de Danza, me parece que son un poco menos, creo que es 4 años. De ahí, previo a eso, pues van al ballet, hacen unas audiciones y tienen que pasar como un periodo de ahí en el ballet. Y luego a eso, pues tomarán la decisión los que están al frente. Kai kito kitipi nisho manakaspa kai Ecuador mama jatapi sina tushugo sina causa na fanga jachukan. Es un poco difícil vivir de la danza, de este arte, de este hermoso arte que es. Bueno, tuve la suerte de, no sé si se puede decir así, de estar en el momento indicado, digamos, ahí, porque justamente salí de un grupo de Humanizarte y me fui a hacer las audiciones, y a la par de eso hubo como unas audiciones para entrar a la compañía, pero aún no había estudiado ballet. O sea, fui estudiando a la par y fui y me cogieron en el Ballet Nacional, pero he visto compañeros, gente independiente, grupos independientes que se deshacen, que se hacen y al otro día se deshacen por este problema que es un poco difícil vivir de la danza aquí en el Ecuador. En otros países, bueno, pues hay un poco más de posibilidades de vivir, pero aquí es un poco difícil vivir de este hermoso arte que es. Maestro Doris Castillo, ¿qué tiene con acá? Maestro, bueno, ya ni el camarín me manda que va a charlar con usted, pero si no está pasando ni ima pacha conata que quien va a causar pi, ima pacha tata que congi kai tu shuiman, que quien va a causar pi nisho. Bueno, nos pregunta cuánto tiempo de su vida está dedicada a la danza. Yo bailo alrededor de 4 años y medio. Empecé igual en espacios independientes, formándome en el Centro Cultural Metropolitano, en el Frente de Danza, en la Compañía Nacional. Y he estado vinculada a grupos independientes de la danza. Igual, con respecto a lo que preguntaba Luis, hemos como colectivo enfocado un poco el trabajo hacia los proyectos como una forma de volverlo viable, volverlo un poco sostenible. Sí, porque de otra manera es complicado también como sobrellevar el trabajo escénico, el trabajo del arte. Bueno, para que no pasen elementos en movimiento nishkanachu, y me manda chayishurita churargakuna. Bueno, bueno, nos dice un poco que, bueno, el nombre del colectivo en el que forma parte Doris se llama Elementos en Movimiento. Entonces, ¿a qué se debe este nombre? Sí, surgió, bueno, una anécdota más o menos, por decirlo así. Empezamos con una pareja de compañeros, Freddy Taipe y Tamia Sánchez, quienes también son bailarines independientes. Bueno, uno de ellos es actor aquí en Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura. Y nos propusieron a Luis y a mí hacer un trabajo para el Día Internacional de la Danza en el mes de abril. Entonces, quisimos como sumar los conocimientos de cada uno en cuanto al tema de la expresión escénica y de la danza. Y hablábamos un poco sobre como cuál sería el concepto de ese trabajo o hacia dónde quisiéramos de enfocarlo. Entonces fue algo así como por ahí en conversaciones que salió este tema de los signos zodiacales, por ejemplo, u otras filosofías que manejan el tema de los elementos, que son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y coincidentemente en el grupo, o sea, justamente los cuatro, tenemos uno de esos elementos como el regente, digamos, del signo. Entonces era chistoso porque yo digo, claro, Luis es tierra y tú serías, justo coincidió, fuego, aire y agua. Y por ahí le fuimos dando como forma ese concepto del elemento y de ahí surgió y se originó el nombre también del colectivo, como un poco queriendo en escena mostrar cómo pueden ser de variables de esos elementos, cómo la naturaleza en sí tiene movimiento, se mueve el agua, se mueve el viento, el fuego y la tierra también. Entonces por ahí parte el concepto de nuestro colectivo. Bien. Somos más. Más de niña pachacuna ni fichías para estar al ring. Más una chica niña pucho caída tapungapa. Más y Luis Conejo. ¿Quién Nacho? Ya chachik para chica pescan y Nacho. Ya chachik tu suita. Ya chachik Nacho. Chica caipica caiquito kitipinishun. Ima ukukuna pita ya chachika pescan y si no ya está nishun. Nyuka churita charene nishun. Y nunca churita maipita maimanta cachita usani y hacha huchun ni suchei tusi conata. Listo. Hace unos años he estado trabajando, me he vinculado con grupos independientes, grupos folclóricos, he hecho algunos trabajos, doy clases de danza contemporánea. También un poco de danzas ancestrales, también hago coreografías, obras. Por el momento no tenemos un espacio nuestro, pero estamos en tratando de conseguir un espacio, tratando de gestionar un espacio para poder llevar o sea, lo que nosotros sabemos para poder compartir también a la gente que quiere ser como danza, quieren bailar. Eso, todavía no tenemos un espacio propio, pero cuando ya lo tengamos, pues vamos a estar más felices. Qué bueno. Bueno, él lo que nos decía es, bueno, ustedes están, digamos, en este mundo de la danza y ustedes dan clases o, digamos, a dónde pueden dirigirse en caso de que alguien necesite, digamos, una clasecita de danza, no sé, cómo ustedes están organizados. Sí, como decía Luis, por el momento no contamos con un espacio propio, pero hemos gestionado, por ejemplo, con los compañeros de Quicho Estudio, estuvimos ahí alrededor de 6 meses trabajando en el espacio de ellos, que tenían un espacio grande también para la danza, y ahí se dio la oportunidad, pero podemos hacerlo, por ejemplo, en algún espacio que se gestione. Por ejemplo, Marcelo justo nos contaba de un nuevo espacio por el centro histórico que y así, ¿no? En espacios que se pueda ir generando este trabajo de nosotros también. Sí, sobre todo Luis, que ha desarrollado también y sigue como desarrollando su metodología de enseñanza también de la danza. Entonces, sí, puede ser como para que sigan un poco como el trabajo de nosotros puede ser a través de la red social. En el Facebook tenemos una página, fanpage, creo que le dicen, como para poner me gusta. Se llama Elementos en Movimiento Comunidad. Entonces ahí nosotros siempre estamos como compartiendo festivales, encuentros donde estamos participando, y igual ahí informando sobre talleres o cualquier otra actividad. No, por el momento no estamos todavía trabajando en un nuevo montaje, nuevas coreografías, para ver si se lo presenta más adelante, por el mes de septiembre. Y si alguien quiere formar parte del colectivo, ¿está abierto o es un grupo cerrado? ¿Cómo? Sí, un mensaje, ¿no? La idea sería para nosotros como seguir reproduciendo nuestro trabajo, compartiendo lo que estamos haciendo y aprendiendo a la vez, porque siempre ya chajo una pacha con una charinguichi, o sea, y me apache con otra ya chonguichi ni sonyuka por ejemplo ringa para monaiman en una tochungapa. Claro, están invitados los compañeros que sí, para participar del trabajo, porque nuestra idea es también como ir experimentando con lo que hemos aprendido nosotros y seguir reproduciendo el trabajo. Entonces, claro, a través de igual de la red social o de celulares. Sí, podemos tener contacto. Ari, aye mi ganga ñuka kushilla ritmo, porque munani achkata tushunata sarungota kunapi. Ari, tu suspasa morgani, bueno, ya shu punya tianga nachukai, chaita katingapa. Bueno, si na mi kan, bueno, ya kai pachakunapis ña illan, siempre en tukuipunya nachu illan, pachakuna kai kunata rimangapa. Si na pas ya lunes punyata shamushun nachu shukti rimaikunawan, shukti yuyaikunawan, takikunawan, kikunawan kankapa. Ñuka yupai chanchi, mashi Luis Conejo y mashi Doris Castillo, kaima shamushkamanta, y pagyati tukui yuyaikunata sakishkamanta. Mashti shuktapu imitian maija yupaikunamanda, kaya tawishanchi nin kikinkunata tupanga, taringapa, sina yachahu yachichipangi, umana kashpakatu shugripangichi, maija yupaimanda kaya chipashun ninkuna. Para que nos contacten, para de pronto tienen grupos o grupos folclóricos o necesitan capacitación, quieren clases, pues nos pueden contactar al número 099-8411-429. Si estamos dispuestos a ir a su barrio, provincia. A su provincia, sí. Para impartir lo que sabemos, o sea, sí. Compartir lo que sabemos, sí, dar talleres, dar clases. Ya, entonces ya changuichi nachu kayu paiman kayay tukunguichi nachu. 0998-41-1429. Chaiman, aquí, chapi, a ver. Y ya, iskun pusak chusku shuk chusku iskai iskun. Yo capaz ari bueno, chay yupaikunaman kayay tukungichin mashikuna. Ña ima chukta llaktukunaman pis ritukunchin nin kay yachaykunata kungapan nacho. Shina kashpaka tukushun wapay shunguya kay samushkamanda kutinpa yakushamupankichi avisana hungapas shina rimarna hungapa ñukanchi tushikunamanda ima. Gracias, gracias por la invitación. Más bien, cuando ustedes nos abran las puertas, nosotros estamos aquí. Más bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Yupaychani. Yupaychani. Shina kashpaka chaykamanga ñukanchika hakueri ña upiangapa ñami. Ari, ari, ari, viernes punya kashkamanda. Bueno, ripanchi kayakuna kama y mashi Marcelito ña. Ari, yupaychanchi kutin shungumanta na yukayuku riksinako yukumashamushka manta kikingonapa. Yui kunatsina zitamushku. Kunata shamushka kay piñukanchiman karangapa shinallata kay lunes punllata tuparishun yupaychanchik kikinkunapa uyashkamanta kaya punllakunakaman. Riksinakuy kay pachakaman kay uyachita apamushkanchik yuyaykunawan wiyaykunawan takikunawan napaykunawanpas shamupunllakuna tigramushun. Kaitaka, Corporación Misisita, Chinayata, Kaipimi Kansi, Tandana Kikunami, Rurashka Kaya. Minchakama. Radio Difusora de la Casa de la Cultura.